vamos a darnos el gusto ahora de charlar con una periodista, feminista, lesbiana, editora de algunas publicaciones que ya vamos a ir contándoles y demás. Y seguramente ella misma, para describirse y para contarnos quién es, va a tener sus propias palabras. Así que la vamos a escuchar a Adriana Carrasco, que ya está en comunicación telefónica con nosotros desde Buenos Aires. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te bien. Oigo muy, pero muy lejos. Bueno, es que estamos como a 600 y pico de kilómetros más o menos, ¿no? Ahí sí, se escucha, pero ahí se escucha la mejor. Te escucho, pero en una letanía. Acá nuestra operadora está tratando de corregir. Ahí está un poquito mejor. Bien, bueno. Sí, gracias. Bueno, gracias a vos, Adriana, por atendernos. Habitualmente a esta hora, ¿qué haces? Capaz que ya estás durmiendo a esta hora, a lo mejor, ¿no? Despidiéndote sí, del día. Sí, por ahí un poco en las redes sociales y ya, digamos, cansada porque el otro día me levanto temprano, así que no es habitual a esta hora. Uh-huh, bueno, así que doblemente gracias por modificar tu rutina, ¿eh? Adriana, yo decía recién, sos periodista, sos feminista, lesbiana, editora. Editora de Cuadernos de Militancia Lesbiana. A través de esos cuadernos fue que yo conocí de la existencia de Adriana Carrasco, además de la existencia lesbiana, en el Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata. Te vi afuera de una escuela con estos cuadernos y en este encuentro nuevamente te vi y bueno, me acerqué a conversar con vos un ratito, te dije, mirá, soy de La Pampa, a mí me encantaría charlar con vos alguna vez y bueno, y empecé como a conocerte un poco más sobre lo que hay publicado de vos, sobre lo que vos misma publicás en las redes sociales. Y bueno, la verdad es que a mí me encanta, digamos, el compromiso y las ganas de decir y de pelear permanentemente y de luchar ante una posición por lo que vos crees que hay que luchar. Sos una persona contestataria, digamos, ¿no? Sí, digamos, para lo que la sociedad machista considera que son las maneras de desenvolverse una mujer o que los parámetros en los que debería desenvolverse una mujer, podría decirse que sí. No es una palabra que yo usaría, pero bueno, dejémosela a la sociedad patriarcal. ¿Y vos cómo te definís? Bueno, yo soy una luchadora por, digamos, los derechos de las mujeres. Tampoco hablaría exactamente de los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, soy una luchadora para conseguir que se revierta la situación de esclavitud social de las mujeres como género. ¿Y esa lucha la llevas adelante desde muchísimos años? Digamos que podemos decir que sos una de las históricas luchadoras por los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, sí, soy militante feminista desde el año 85. Uh-huh. Eso como militancia. Uh-huh. Pero, digamos, en mi vida personal feminista desde muy pequeña. ¿Qué recordás de vos siendo niña, desde muy pequeña, sentir que siempre fuiste feminista? ¿De qué manera te recordás a esa niña? Lo primero que me llamó la atención fue el nombre de las mujeres. O sea, ¿por qué los hijos no llevábamos el apellido de mi madre, sino el apellido de básicamente? Sí. Eso ya fue para mí un dato injusto de la realidad. No podía entender cómo yo no llevaba el apellido de mi mamá, que fue la persona que me parió. Claro. Por otra parte, en esa época era ley que las mujeres llevaran el D y el apellido de casada, el apellido del marido, y no a la inversa. Uh-huh. A mí yo me preguntaba por qué mi papá no añadía su apellido, el D, más el apellido de mi mamá. Me parecía una situación completamente asimétrica e injusta. Y a partir de eso, imagino que lo veías, lo sentías, es algo, digamos, que está tan naturalizado y normalizado como que siempre fue así, sin embargo, vos lo veías como una cuestión injusta, imagino que empezaste a contarlo y a expresar eso que sentías como injusticia. Sí, o sea, lo primero que le pregunté a mi mamá por qué era así. Uh-huh. Me pareció una cosa terrible. Yo creo que tendría entre 5 y 6 años cuando hice esa pregunta y me indignó. En cuanto supe eso, dije, yo no me voy a casar. Ya bien. Tenía 6 años y ya había decidido no casarme nunca. Uh-huh. Y a partir de ahí, algunas, digamos, me imagino que algunas cosas se fueron complicando, porque digamos, al no aceptar las cosas que la enorme mayoría de la gente va aceptando, y vos decís, no, a ver, yo pienso de otra manera, a mí esto me parece injusto, supongo que algunas cosas se fueron complicando, algunas puertas cerrando y otras puertas fuiste abriendo vos misma por esa voluntad, ¿no? Sí, sí, se fueron cerrando y abriendo las dos cosas, uh-huh. Es todo lo que decís. Para esa época, yo tengo 52 años ahora, así que tenía 6 años en el año 70, ya a los 7 años ya era una furibunda feminista niña, y en esa época estaba, tenía mucha actividad María Elena Odone y grupos feministas, ¿no? Uh-huh. Eran unos grupos feministas burgueses que existían en Buenos Aires y recuerdo que en la televisión los caricaturizaba mucho, se reía mucho de estas feministas. En los programas cómicos había muchos sketches que aludían a ellas. Hoy no se atreverían, pero en esa época era muy frecuente. Y me acuerdo que yo asumía como propias todas esas cosas de las que ellos se burlaban en mis grupos de juegos, o sea, en la familia con mis primos varones, me cargaban mucho por ser feminista, de chiquitita, por treparme a los árboles y hacer las cosas que no, que se suponía que las nenas no hacían. Y después la escuela, me imagino que ahí también fue una realidad, todos los pibes y las pibas, digamos, cuando pasamos por la escuela nos marca determinadas pautas, ¿no? Sí, yo no la pasé mal en la escuela, porque no era, a ver, era una escuela laica, la escuela normal, uh-huh. En los años 70. Uh-huh. En la escuela normal, por lo menos acá en Buenos Aires, se privilegiaba a las mujeres. Teníamos mejor trato que los varones, porque se suponía que de ahí iban a salir maestras normales, maestras, bien. Digamos. Sí. Entonces no la sufrí tanto. Sí, bueno, alguna vez castigaba a la varonera por jugar a Titanes en el ring, era bastante brusca, ¿no? Porque me gustaba jugar con los varones. Uh-huh. Pero nunca sufrí represalias por ser feminista en esa escuela, más bien al contrario. Bien. La bien. Secundaria lo mismo. Uh-huh. Y ya en la secundaria estábamos por la dictadura. Sí, ahí el problema era otro. A mí me da la impresión que la represión durante la dictadura estuvo más focalizada en, bueno, por supuesto, en la lucha revolucionaria, en la lucha de clases, ¿no? Uh-huh. A la hora de buscar sujetas y sujetos a quienes reprimir, buscaban parejitas jóvenes heterosexuales, jóvenes embarazadas, y en todo caso de la población LGBT, se ocupaba más bien la División Moralidad de la Policía Federal, era la policía encargada de ese tipo de represión. Si bien yo ya me sentía lesbiana, no sé si con esa palabra, ¿no? Uh-huh. Más bien como alguien que estaba enamorada de una mujer o que le atraían las mujeres, no sentí el tema de la represión porque, bueno, mis ideas políticas, que también eran las ideas de mi casa, que eran las ideas de la izquierda peronista, sabía que me las tenía que guardar porque estaban asesinando compañeros a manzanas. Uh-huh. Yo era una nena, no sé, cuando empezó la dictadura yo tenía 12 años. Por suerte no llegué a militar en ninguna organización. Claro. Empezaste, sí, a militar una vez que se recuperó la democracia. Empecé a militar al final de la dictadura, en los dos últimos años de la dictadura, uh-huh. Después de Malvinas, en el 82. Claro, claro. En realidad mi primer acercamiento a grupos militantes fue a finales del 81, cuando uh-huh. Empezaba a haber una organización popular en germen. ¿Y esa militancia comenzó siendo, en principio, más de tipo partidaria, después feminista? Yo siempre fui peronista también. O sea, fue una nena feminista y también una nena peronista. Cuando era chiquitita yo miraba las publicaciones de la juventud peronista o los diarios afines y me identificaba con esas jóvenes y esos jóvenes revolucionarios. ¿Y cuándo comenzó entonces con la militancia feminista, propiamente dicha? La militancia feminista empezó en el año 85, uh-huh. Cuando decidió abandonar la juventud peronista porque harta del machismo dentro de la juventud peronista, que no recuperaba para nada la experiencia de las ramas del peronismo, ¿no? De la rama política, sindical y femenina. No había una rama femenina dentro de la juventud peronista, y lo que se conocía como rama femenina era un triste cascajo vacío de la derecha, digamos, ¿no? Como sí. Que fue recuperada por cierto sector de mujeres grandes de derecha que apoyaron a Isabelita. Uh-huh. O sea, como que todo el trabajo del Partido Peronista Femenino que inauguró Evita a finales de los 40 se fue a los caños. Entonces no había un lugar donde referenciarse, tenías que ir siempre al pie de los tipos. Y ya una vez dentro del feminismo, ya te habías definido también como lesbiana. ¿Cómo fue compatibilizar eso de ser lesbiana dentro del feminismo, que también tiene sus particularidades, sobre todo en aquellos comienzos, ¿no? Sí, bueno, en el año 85 me parece que ya no era complicado. A ver, bueno, sí lo era y no lo era, las dos cosas, porque resulta que la vanguardia del movimiento feminista en ese momento en cabeza de lesbianas, de mujeres lesbianas, tan en los dos grupos principales que había en ese momento, que eran ATEM, Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, 25 de noviembre en alusión al Día Internacional de la Violencia sobre las Mujeres, o en contra de la violencia sobre las mujeres, y luego la mujer, que era el otro grupo, que era una casa con orientación feminista, si bien no se atrevían a llamarse abiertamente feministas. Esos eran los dos grupos, y ambos grupos estaban liderados por parejas de lesbianas. Yo ingresé al grupo ATEM, porque era el grupo feminista más radicalizado en el año 85, era el que levantaba además consignas que tenían que ver con la coyuntura general y con temas de derechos humanos. Uh-huh. Trabajaba con los organismos de derechos humanos, pedía por la libertad de la presa política que quedaba durante el gobierno de Alfonsín, que se llamaba Isla Nava de Cuesta, creo que era una presa política del PRT o del ERT, y era la única que quedaba en las cárceles durante el gobierno de Alfonsín. Entonces, bueno, elegí ingresar a ese grupo porque era el que además asumía algunas reivindicaciones que yo ya traía de la juventud peronista o de la izquierda peronista. Uh-huh. Y bueno, y el otro grupo lo mismo, los dos grupos había montones de lesbianas, lo único que, a ver, no era algo que se exteriorizara por muchas cuestiones, ¿no? Por toda la represión social, e incluso dentro del feminismo había, a ver, una de las acusaciones, o la acusación principal que se hacía a las feministas por entonces era ser lesbianas. Uh-huh. Entonces, las propias lesbianas y sobre todo las heterosexuales adentro del feminismo tenían terror de que les cupiera ese sallo. Claro. Porque iba a espantar a otras mujeres, espantaba a la sociedad. Uh-huh. Se usaba esa acusación para desvirtuar otros reclamos. Hoy, por supuesto, tenemos otra perspectiva, aunque claro, todavía hay mucha lesbofobia dentro del feminismo y más aún dentro del movimiento de mujeres, pero con trabajo vamos disipando todo eso. Claro, claro. Y con la comunidad, con el colectivo LGBT, ¿participaste, digamos, también en ese colectivo o tenías otros espacios donde llevar adelante tu militancia? No. En general, las lesbianas y las mujeres gays han comenzado o mantenido la mayoría, no digo todas, su militancia dentro del movimiento LGBT. Desde mi punto de vista, son movimientos diferentes, tanto el movimiento de mujeres o movimiento de liberación de las mujeres y el movimiento LGBT. Y tanto en el movimiento LGBT como en el movimiento de mujeres hay feministas. Mi militancia fue siempre dentro del movimiento feminista, como lesbiana. Bueno, al principio simplemente como feminista, pero al año siguiente ya como lesbiana. Ya en el año 86 éramos abiertamente lesbianas, algunas compañeras. En ese mismo momento había compañeras que militaban en el movimiento gay, ni siquiera era movimiento LGBT en, uh-huh, en ese momento, era un movimiento gay donde había varones gays y mujeres gays. Uh-huh. Con cargos y con una forma de organización que era muy diferente a la organización del movimiento feminista. la organización del movimiento feminista, no digo que lo sea, pero por lo menos programáticamente pretende ser horizontal, sin cargos, etcétera. Ya eran dos movimientos muy diferentes de entrada. Claro. Y mi militancia fue siempre como como feminista lesbiana, en ese orden. Primero feminista y en segundo lugar lesbiana. Bien, eso hace una diferencia con muchas otras compañeras, sobre todo hoy. Bien, me interesaría que profundizaras un poco en ese concepto, porque la idea de la condición lesbiana o la elección lesbiana respecto de una forma, digamos, una decisión, si querés, política o estratégica también de combatir el patriarcado y de lucha, digamos, como una posición política al lesbianismo, ¿no? Mirá, la raíz de todo el asunto, por lo menos en la línea del feminismo a la que suscribo, es el feminismo materialista. Un feminismo materialista que tiene su origen en Francia, que sale del tronco de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir tenía su revista Question Feminista, y luego Question Feminista derivó en Nouvelle Question Feminista. En esta segunda publicación, en la Nouvelle, aparecía en el colectivo Simone de Beauvoir y otras feministas materialistas, como Christine Delphi. Christine Delphi dirigió Nouvelle Question Feminista. Christine Delphi, a su vez, junto con otras compañeras, formaron un colectivo a comienzos de los 70, un colectivo que se llamó Les Green Rouge, algo así como las tortilleras rojas, con Monique Wittig y otras compañeras. O sea, todo eso es la línea del feminismo materialista francés. El meollo de este feminismo materialista está en la definición del concepto de mujer. Mujer, dentro del feminismo materialista, no es tomado como una definición esencial, sino como un término relacional. Mujer es uno de los dos polos en la relación de opresión, donde uno de los polos oprime al otro. El polo que oprime al otro es el que se apropia de los cuerpos del grupo oprimido. O sea, los varones se apropian de los cuerpos del grupo social mujeres. Y la apropiación es tanto privada, individual, como pública o colectiva. Eso sería, digamos, el lineamiento básico del feminismo materialista. Con lo cual, bueno, no está ante una definición esencial de mujeres, ni una definición que se asiente en la biología, sino simplemente en datos que el grupo social de los apropiados han registrado de nosotras para justamente sobre eso oprimirnos, ¿no? Sobre la cuestión de la reproducción y demás. ¿Qué opinás de las lesbianas que no se definen como mujeres? Se definen como lesbianas, pero no como mujeres. Claro, bueno, la definición de lesbiana justamente sale de aquí. O sea, Wittig era una feminista materialista. Lo que hizo ella fue radicalizar este concepto de mujeres como término relacional y señaló que la diferencia es un invento patriarcal, que justamente el concepto de diferencia para diferenciar varones y mujeres es un invento de nuestros esclavistas, de nuestros apropiadores. Y entraría, a ver, la diferencia, el diferente justamente es el otro, el que está en una situación de opresión. El diferente no es el blanco, el diferente es el negro. El diferente no es el amo, el diferente es el esclavo. El diferente no es el varón, las diferentes somos nosotras las mujeres. Y eso está muy claramente expresado en el lenguaje. Entonces, las mujeres o las lesbianas no cumpliríamos la condición de ser mujeres dentro de esta línea porque rompimos con la apropiación de los varones. O sea, no somos apropiadas por un varón particular. No trabajamos para ese varón, no realizamos servicios sexuales para ese varón, ni producimos para la familia, digamos, generada por ese varón. En ese sentido, no somos mujeres, somos fugitivas de este sistema de esclavitud, somos una especie de esclavas arrojadas por nuestra propia voluntad a un desierto y sin tener una tierra firme nuestra, ¿no? Donde podamos ser libres. No existe una Liberia para nosotras o una Palestina para nosotras, diría Vitix. Sería lo de Liberia, lo de Palestina mejor lo dejamos a un costado, pues ahí están pasando otras cosas. Claro. Ahora. Te iba a preguntar, ¿cómo aparece en vos esta necesidad de escribir, de publicar y de contar a través de los cuadernos de existencia lesbiana? ¿El primer número, en qué momento fue? Bueno, eso fue producto de una actividad política, ¿no? O sea, no es algo que hayamos decidido, vamos a empezar a editar, o sea, decidido, voy a editar tal cosa. No, eso fue producto de un cosas, de una situación que se dio a partir del año 85 cuando se realizó el encuentro feminista latinoamericano y el Caribe en Vertigo a Brasil. A ese encuentro asistió una feminista lesbiana del colectivo de feministas lesbianas de Madrid, esa compañía se llama Empar Pineda, y trajo una publicación que se llamaba Nosotras que nos queremos tanto. En Nosotras que nos queremos tanto, estas feministas lesbianas publicaron el artículo de Adrienne Rich, Heterosexualidad Obligatoria y Existencia Lesbiana. Trabajamos ese artículo, lo leímos, tomamos contacto con Empar Pineda, algunas se fascinaron con Empar Pineda en Brasil, algunas se enamoraron de Empar Pineda y bueno, volvieron a Buenos Aires. Yo ese encuentro no asistí, tenía 22 años, todavía vivía con mis padres, en fin, no tenía trabajo, que no pude viajar ahí. Pero bueno, con mis compañeras acá en Buenos Aires compartimos todo ese post-encuentro, todo el entusiasmo y demás, y al mismo tiempo que sucedía eso, yo asistí a las reuniones de ATEM, a las reuniones de la multisectorial de la mujer, de las que participaba ATEM. Esta multisectorial fue el germen iniciador del Encuentro Nacional de Mujeres. Todavía no existía Encuentro Nacional de Mujeres. Claro. Después asistí a las reuniones nocturnas del Lugar de Mujer, donde socializábamos con muchas lesbianas, generalmente las que nos quedábamos hasta tarde éramos las lesbianas. Después por ahí íbamos a fiestas, todas de lesbianas. Y me parecía un absurdo que justamente el tema que más estaba en nuestra sociabilidad, en nuestras cosas cotidianas, no fuera un tema digno de ser abordado, nuestras propias existencias que transcurrían de esa manera. Y bueno, en una charla que me acuerdo que tuve con Marta Fontenla y Maggie Velotti, que eran las dos líderes, siguen siendo las dos líderes del grupo ATEM, les pregunté, les dije, chicas, tenemos que hacer algo con el tema del lesbianismo, tenemos que hacer algo con esto, y me contestó, hacelo. Para esto, bueno, digamos, paralelamente en el movimiento gay existía la CHA, y había mujeres en la CHA, no es que no había mujeres militando, llamémosle proto-lesbianismo, porque no contemplaban la identidad política de lesbiana. Todavía eso no existía. Lo de lesbiana lo trajimos nosotras a través de todas estas lecturas vía colectivo de feministas lesbianas de Madrid. Y bueno, a raíz de eso organizamos un taller en las jornadas de ATEM de noviembre del año 86. En esas jornadas se produjeron textos a raíz de un cuestionario que elaboramos con ILCE, porque bueno, una vez que tuve el visto bueno para iniciar algo con esto, la persona con la que me junté a hacerlo es Ilse, que hoy conocemos como Ilse Fuscova, que justo en ese momento estaba dejando de ser una mujer heterosexual separada de su marido, y de vino lesbiana. Y bueno, organizamos este taller para las jornadas de ATEM, de ahí salieron unos textos, y de esos textos surgió el primer cuaderno. Decidimos publicar esos testimonios y en forma de cuadernos y los vendimos por primera vez en la marcha del 8 de marzo de 1987 en Congreso. ¿Qué sentís, Adriana, cuando haces este repaso de lo que era la lucha en aquel momento, de cuál era el contexto en el que estaban? Por ejemplo, pensás en lo que fue el último Encuentro Nacional de Mujeres que tuvimos hace poco en Rosario. En el primer Encuentro Nacional de Mujeres el feminismo era incipiente, era una era una intención de las feministas de que el movimiento de mujeres deviniera feminista. Y eso fue un trabajo de llevar el feminismo a los sindicatos y a los partidos políticos y a los organismos de derechos humanos. Ese creo, o sea, no me senté nunca a conversarlo con May Pelotti y con Marta Fontenla, pero yo estoy segura de que fue así, de que había una intención de eso, de activar, de militar adentro del movimiento de mujeres para que el movimiento de mujeres deviniera feminista. Fue un trabajo muy arduo, las chicas se pelaron para lograrlo, muchísimo, y bueno, a través del tiempo se fue logrando, cada vez más mujeres se fueron haciendo feministas. Uh-huh. Muchas más mujeres se van haciendo feministas y muchas más mujeres se van definiendo como lesbianas también. Sí, se van haciendo lesbianas, o sea, nos vamos haciendo lesbianas en toda esta cuestión del estar juntas, de la reflexión, de la corporalidad, de las ganas, del deseo. Tiene mucho que ver con lo que plantea Adrienne Rich con el concepto de continuum lesbiano, ¿no? Uh-huh. En todas estas situaciones donde el centro somos las mujeres a través de nuestras historias, de apoyo, de la lucha contra el patriarcado y demás, es una manera de ser, de existir como lesbianas, uh-huh. o de existir en una forma lesbiana, más allá de que tenga sexo o no con compañeras. Ahí hay una diferencia muy fuerte en la definición. Uh-huh. Digamos, las definiciones tradicionales que tenían que ver con el movimiento gay tenían más que ver con el amor a alguien de tu mismo sexo, digamos. Uh-huh. Ponele amor y si querés ponerle sexo o no, uh-huh. pero iba por ahí. Esto es otra cosa, esto es un movimiento que parte de los lazos de militar, de acompañamiento, de amistad entre mujeres, lazos históricos y seculares. Son dos muy diferentes de concebir al movimiento de lesbianas, que tal vez no haya uno solo, sino varios, uh-huh. y que se pone de manifiesto en muchos acuerdos, amistades, pero también en contradicciones y en lucha de intereses. No todas queremos exactamente el mismo tipo de movimiento. ¿Cómo aparece Marta Ferro, en tu vida, con quien te casaste en el año 2010? Me casé en el 2010. El matrimonio fue una cuestión, una necesidad, qué sé yo, por cuestiones de salud de Marta y demás, porque las dos nos oponíamos a la institución matrimonial, pero bueno, Marta para esos casos tenía una frase muy, muy genial que era fact the system, ¿no? Que lo traía de su vida beatnik y hippie en Nueva York en los 60. Marta, ¿cómo la conocí? Yo a Marta la conocí cuando estuve trabajando como secretaria en Lugar de Mujer. Yo ahora fui secretaria rentada de Lugar de Mujer, a ver, en el año 88, fue 87-88 que conocí a Marta. Ella estaba en pareja con una compañera que trabajaba en el bar de la casa y la llamaba por teléfono. Y bueno, yo la atendía porque era la secretaria del lugar. Y bueno, empezó a interesarse en mí, sé que me había visto cuando estaba en un grupo que se llamaba Grupo Feminista de Denuncia, que hacíamos acción directa y nos parábamos con carteles a manifestarnos en la calle Lavalle todos los sábados, con Ilse y con Josefina Quesada, y después se sumaron otras compañeras. Y Marta pasaba por ahí con una compañera del diario La Gaceta, que era creo que un diario de la tarde, haciendo fotos y haciendo notas freelance, y un día se le dio por fotografía y hacer una nota sobre lo que hacíamos. A todo esto yo nunca había hablado con Marta. Sí conocía que existía Marta Ferro porque cuando militaba en la foto, compraba y leía el diario La Voz, que era un diario de la izquierda peronista que dirigía Vicente Sadi, que estaba financiado por la organización Montoneros, ¿no? Y ese diario salía, se vendía en los kioscos y Marta era la directora del suplemento de la mujer, que salía una vez por semana. Y yo lo leía todas las semanas. Uh-huh. Así que la conocía de haberla leído. Bueno, y a partir de todas estas formas de hacer tu vida desde pequeña, sintiéndote feminista, definiéndote como lesbiana y además con esta idea, ¿no?, de que se trata de un posicionamiento. que me, además me parece sumamente interesante escuchar toda la fundamentación respecto del tema. Pensaba en aquellas personas que lentamente van como recién dándose cuenta de la situación de opresión en la que están quienes bueno, se ubican en el lugar de la mujer, en el lugar de las oprimidas, ¿no? por este sistema, y te escuchan a vos que, bueno, has llevado luchas en todos los sentidos. ¿En qué aspecto de todas esas luchas fue la más difícil? Pensaba en vos como niña, en la escuela me decías que más o menos bien, porque en esa escuela lo pudiste llevar adelante, después encontraste un grupo de otras personas en las cuales pudiste construir, digamos, en grupo, encontrar otros pares y demás. Las mayores dificultades que tuviste que enfrentar en estas luchas, ¿dónde radicaron? ¿En la familia, en la sociedad? No sé si tuviste algo. Un poco en cada lado. En cada lado. Vínculo. Cada lugar tiene su. O sea, el sistema tiene sus trincheras de resistencia por todos lados. Uh-huh. O sea, en la familia, sí, totalmente. A ver, padre que por un lado de niña me pasaba literatura feminista, sencilla, ¿no? O sea, revistas, toda esa historia con las historias de las feministas argentinas, y te quería que yo hiciera ese tipo de lecturas, pero por otro lado, o sea, el tipo pretendía tenerme sujeta a él y admirando su inteligencia, ¿no? La cosa de los machos que pretenden ser el sol, ¿no? El centro de atracción de todo lo que anda por ahí alrededor. Bueno, eso por un lado. Bueno, el padre siempre fue absolutamente reacio a mis manifestaciones como lesbiana. Tuve, o sea, 20 años sin poder ir a la casa a mi casa familiar. ¿Tuvo tu familia o vos alguna relación con la iglesia? ¿Había la práctica de algún credo o algo? No. Por suerte no. Mi familia es una familia muy peronista. Y ya sabemos los hechos del 16 de junio de 1955, uh-huh. los aviones bombardeando Plaza de Mayo bajo el signo cristovense. Por lo tanto, si bien mi familia, por parte madre, sí estaba compuesta por, digamos, era el peronismo que venía del sector católico, nacionalista, bueno, se comprendió el papel de la iglesia en esos hechos, ¿no? Y uh-huh. mi viejo venía de la resistencia peronista muy, muy anticlerical. Uh-huh. Entonces, a mí se me prohibió tomar la comunión. Si bien estoy bautizada, tal vez por un acuerdo que hicieron para no disgustar a mis abuelos. Sí. Pero sí. No, ninguna relación con la iglesia. Sí he tomado relación con el cristianismo desde que fui estudiante de filosofía. Uh-huh. En la carrera de filosofía tomé contacto con la teología cristiana y realmente me parece apasionante. Me parece una llave muy interesante para leer a la sociedad. Creo que antes de leer cristianismo, de entender cómo fue construido todo este artefacto, obviamente no entiendo bien cómo construido, podemos entrar algunas puntas, ¿no? A través uh-huh. de la teología y de la filosofía. Puedo entender mucho mejor de qué va la cosa, porque con el positivismo no vamos para ningún lado. La iglesia se muere de risa ante el positivismo ateo. Siquiera se puede pensar el marxismo desde ahí, porque el marxismo justamente sale de la teología. Te definís, digamos, como estamos rodeados o en un mundo donde hay ciertos parámetros del cristianismo que nos competen a todos, pero eso no significa, digamos, una creencia divino. Lo que pasa es que, a ver, si vos en este momento no en Israel y no leíste el Antiguo Testamento y uh-huh. lo estudiaste y sabés, digamos, de los libros sagrados de esa tradición, estás perdida. Y acá lo mismo, si no entendés de qué va, pero es que ni siquiera el marxismo, porque el marxismo es una inversión de la teología cristiana. Depurada, si querés, depurada de la Biblia, queda, digamos, de la parte más dura del Evangelio de Juan. Eso es que, bueno, más toda la tradición neoplatónica, griega y demás. Pero si no comprendés eso, y difícilmente vas a entender a Marx. Tenés que pasar por Hegel, Feuerbach y Marx para entender cómo está armada la cuestión de la dialéctica. ¿Estás leyendo algo? ¿Estás escribiendo algo en particular? No, estoy editando los cuadernos en la nueva versión, que son los cuadernos de militancia lesbiana. Uh-huh. Ya no son los cuadernos de existencia lesbiana, porque las condiciones materiales de existencia que estamos soportando son muy diferentes desde el 10 de diciembre. Uh-huh. de golpe nos encontramos bajo ocupación neoliberal. O sea, el claro. Estado, las corporaciones se hicieron del Estado. Estamos ahora económicamente, ahora por los medios de comunicación que se dedican a lavar el cerebro de la gente. Entonces, bueno, hay que pensar y hacer las cosas desde otro lado, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, antes por ahí podías hacer un poquito la plancha o dedicarte más a temas que no tienen tanto que ver con coyuntura, pero ahora pasa más por ahí. Bien. Y por otro lado, estoy muy preocupada por establecer entre los distintos movimientos sociales y esta cuestión de las contradicciones, de ir viendo cómo establecer puentes a pesar y redes a pesar de las contradicciones entre movimiento LGBT, movimiento de mujeres, feminismo, donde se están dando unas fuertes luchas por la hegemonía. Entonces, la idea sería ver, bueno, ¿qué tenemos en común? Me parece que un elemento en común que tenemos y silenciado, tapado, así como tapamos la cuestión del cristianismo, ¿no? Que pretendemos pierde todo ese fondo y hacer como una especie de asepsia positivista. Lo mismo está pasando con el feminismo y la tradición que hay por detrás de una figura como Monique Wittig, ¿no? Como se olvida también que ella viene de este feminismo materialista que tiene coincidencia, que tiene una raíz en el movimiento de mujeres. Uh-huh. Y como, bueno, en los 80 enturbió un poco el panorama lo que conocimos como feminismo de la diferencia, que es este feminismo esencialista, que dice que las mujeres somos radicalmente diferentes de los varones por una cuestión biológica y de naturaleza, para naturaleza y biología, y que sostiene que, bueno, que tenemos características muy diferentes y que los varones son los que luchan por el poder y demás, y que nosotras tenemos que retirarnos de eso y ocuparnos de tareas femeninas. Toda esa tradición del feminismo de la diferencia en los 90 acá se metió mucho en lo que conocemos como lesbofeminismo. Uh-huh. Una cosa así, fue como una etapa muy cerrada y muy esencialista que nos apartó de otros sectores importantes de la militancia lésbica LGBT. Uh-huh. En realidad estoy leyendo como para ver cómo poder construir un movimiento o trabajar, claro, para que haya buena comunicación entre los distintos movimientos en lugar de peleas que nos, uh-huh, debilitan. Claro. ¿Querías hablar sobre algún tema del que no te pregunté, Adriana? No, mira, justo ahora está hablando una de mis gatas. No sé por qué las feministas tenemos gatas. Sí. Gatas, perras. Bien, bueno, anda a atenderla entonces. Hablando. Está. ¿Eh? Anda a atenderla y si tenés ganas seguís escuchando. Ahora vamos a escuchar linda música después de esta charla. Ay, qué interesantísima, bueno, con vos. Hoy cuando arranqué te dije contestataria, no te gustó para nada el término. Yo, no, porque me parece que es un término que usa el enemigo. Bueno, ¿sabes? Yo, para mí, es una gran virtud. Yo te lo quiero explicar para que vos sepas por qué te lo dije. Para mí la gente que contesta, que polemiza, que da su opinión, que no se calla la boca, que tiene otra cosa para decir y que no es lo que siempre se dice, para mí es una virtud. Entonces, cuando te dije de esa forma, además me contestaste todo y contestás a toda la normatividad, yo creo y te defino desde mi manera de verla del término contestatario, es ese. Es como una gran virtud, alguien que no se calla y alguien que siempre tiene algo para contestar sobre lo que le están diciendo, que las cosas son de determinada manera y no se las calla y dice, no, ¿sabes qué? A mí no me parece que esto esté bien. En ese sentido te lo dije. Y recibilo como un buen término, como una linda cosa de mi parte. Te mandamos un abrazo muy grande acá a todo el equipo. Para mí fue un gran gusto. Cuando yo tuve mi primer cuaderno, le dije a Leticia, la productora, todas las personas que aparecen en este cuaderno son dignas de que nosotros las llamemos para conocerlas, para que nos cuenten qué hacen, cómo son sus vidas, para aprender de las luchas que llevan adelante, porque van marcando un camino desde hace mucho tiempo y sobre el cual creemos que hay que poner una lucecita desde este espacio de radio para que tengan la posibilidad de expresarse, de contar, de contagiar de esta militancia y de enseñarnos a luchar, en definitiva, a darnos más herramientas. Así que yo me quedo muy contenta de haberte podido escuchar este ratito y te damos las gracias de todo este equipo. No, bueno, gracias a ustedes. Y quería decir una cosita. Dale. En Cuadernos están escribiendo compañeras que tienen distintas militancias, activismos y distintas posiciones. Uh-huh. Creo que eso también es algo interesante cuando vos dijiste que por ahí. Que te parece que amerita entrevista a las distintas compañeras, que no coincidimos 100%, claro. Por ahí en un 50% coincidimos. Uh-huh. Pero vamos todas juntas por esto. ¿En los dibujos de Maya coinciden todas o no? No, yo tengo muchas diferencias con Maya. ¿En serio? Maya, Maya y yo tenemos muchísimas diferencias, seguimos discutiendo y no nos ponemos de acuerdo. Mira. Entonces, lo que tratamos de hacer es de contemporizar, de ver, digamos, textos o las imágenes en las que podemos estar de acuerdo. Diferencias hay montones con todas, ¿eh? No sé, eso hace a la riqueza. Claro. Incluso tenés pibas que están, no sé, algunas militando en Patria Grande, otras en Nuevo Encuentro, otras no, algunas son peronistas más de izquierda, peronistas menos de izquierda, anarquistas, posmodernas versus modernas versus neomedievales, si querés. Es muy gracioso, pero además enriquece mucho eso. Bien, buenísimo. Nuevamente te repito el abrazo y hasta la próxima, ¿eh? Bueno, muchas gracias por todo este tiempo, espacio. Dale, ha sido un gusto. Bueno, nos vemos. Un abrazo grande. Otro para vos. Chau, chau. Adriana Carrasco, una militante feminista que además me parece sumamente interesante su definición respecto de cómo es entendido el lesbianismo como un posicionamiento político, no solamente toda esta cuestión que tiene que ver con una elección sexual y de romanticismo, si querés, sino como una forma de correrse del lugar de la opresión. Desgenerado. Por fuera del closet.